12:14, esta sintonía cada 15 días nos indica que entramos en el tiempo dedicado a la consulta de psicología infantil y juvenil. Es lo que vamos a ofrecerles a continuación en la mañana de Radio Brique. Como ello, siempre contamos con la psicopedagoga y terapeuta Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que es difícil plantearlo, no desde el punto de vista de experto, pero sí para una familia, imagino. Bueno, todos los temas que tratamos aquí a veces son complicados, ¿no?, en el ámbito familiar, pero cuando tu hijo de una determinada edad te dice, mamá o papá, no quiero seguir estudiando, ¿qué hacemos? Eso, bueno... Desata una crisis en la familia. Uh-huh. Momento desde luego intenso, ¿no? Es una situación que se da más de lo que pensamos, ¿no, Lourdes? Se da muchísimo, Rocío. De hecho, la he elegido, siempre digo lo mismo, ¿no? Me gusta hacer más o menos un poco los temas en función del momento. Y sucede mucho ahora en el segundo trimestre, porque el primer trimestre como que está todo cargado de buenas intenciones, ¿no? Y los padres siempre dicen, bueno, él o ella parece que está más convencido, vamos a ver, vamos a esperar, ¿no? Llega el primer trimestre, no está bien, salen malos resultados, pero dice, bueno, venga, lo va a intentar. Y ya en el segundo trimestre es cuando ya, digamos, que se le ve la oreja al lobo, ¿no? Como se suele decir por aquí. Ya el segundo trimestre, cuando un segundo trimestre está totalmente hundido y el alumno o la alumna no tiene la actitud, con C, no la aptitud, cuando no tiene la actitud, pues no ve ya manera de remontar. Y entonces, en vez de enfrentarse al tercero, que ve que va a ser ya brutal, pues prefiere decir, mamá, papá, quiero dejar de estudiar. Claro, imagínate la familia, bueno, fíjate, Rocío, que junto al consumo de droga y alcohol, es una de las mayores preocupaciones de los padres que tenemos, ¿no? Cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, pues claro, lo primero que queremos es que no tenga ningún hábito que pueda dañar su salud, eso es principal, ¿no? Y luego, evidentemente, que esté bien encauzado para que pueda tener un buen futuro. Sí. Es la siguiente preocupación. O sea, lo primero que yo quiero es mi hija sana y luego, por supuesto, que esté bien orientada para que pueda tener pues una vida lo mejor que pueda hacer, ¿no? Y por supuesto, el factor formativo, pues bueno, no es determinante, no le va a garantizar el 100%, pero no, yo siempre digo que eso no se puede negar, que evidentemente tener formación pues es un valor en alza para las generaciones, ¿no?, para el futuro. Uh-huh. Y España, fíjate, Rocío, España lidera la tasa de abandono escolar temprana en Europa, ¿eh? Duplica la media del resto de los países europeos, o sea, que algo estamos haciendo mal. Está claro que falla el sistema educativo, un sistema educativo rígido, poco flexible, que se adapta a pocos alumnos. Digo a pocos alumnos porque aunque aprueban mucho y los pasan mucho, muchos pasamos a duras penas, que no quiere decir que no nos haya roto el zapato, ¿eh? Lo que pasa es que hemos aguantado el tirón, pero se adapta el sistema educativo español, es muy rígido, tiene muy poca en cuenta los estilos de aprendizaje y luego, por supuesto, la familia también tenemos cositas que hacer, también tenemos muchos aspectos pendientes en ese enfoque, ¿no? Y la responsabilidad no solo es del sistema educativo, también tenemos mucho que hacer, ¿no? De hecho, tenemos que tener en cuenta, sobre todo los padres, hablo respecto a la familia, porque es lo que siempre digo, ¿no, Rocío? Tenemos que hacernos responsables de nuestra parcela. Ahora aquí no vamos a cambiar el sistema educativo hoy, pero sí como padres pues tenemos que empezar a trabajar desde nuestro contexto y desde nuestra parcela de responsabilidad, ¿no? Y hay que prepararse para la adolescencia. Yo creo que lo he dicho muchas veces, ¿no?, que preparamos mucho el parto, la cunita, el bolsito, preparamos muchísimo cuando viene el niño o la niña, pero no preparamos cuando viene el hombre o la mujer. Ese parto nos coge sin darnos cuenta, ¿no? Porque es verdad que la adolescencia, bueno, pues una etapa que nos da mucho miedo, pero, bueno, que no nos debe dar tanto miedo. Más que darnos miedo, debemos de afrontarla y cogerla, ¿no?, por delante. Claro. Y tenemos que tener en cuenta algo que quizá evitamos y eso nos ayuda, y es que los niños dejan de ser niños y entonces comienzan a definir sus ideas, ¿vale?, su carácter. Entonces, para poder favorecer una buena relación entre adolescente y padre, es importantísimo saberlo escuchar con interés y con atención, que ellos se vean que son comprendidos, que lo estamos atendiendo, ¿no? Entonces, para esto es clave la comunicación y, bueno, luego, por supuesto, la relación entre la familia y el colegio, que a veces, pues bueno, nos involucramos poco y y ese factor está poco presente en casa, aunque habitualmente no. Habitualmente el tema de los estudios está muy presente en el hogar y bueno, falta quizás más ese trabajo como padre de fomentar el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Bueno, pues conocerse a sí mismo, saber cómo somos, qué nos gusta, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras limitaciones, qué nos gustaría hacer. Todo eso es importante y todo eso los padres, no hace falta llevar la terapia, ¿eh? Los padres tenemos un papel fundamental, porque si un niño o una niña desde pequeño se siente escuchado, con interés, se siente respetado, ¿cuántas veces dicen, a mí me gusta esto, anda, ¿qué te va a gustar? Es una tontería. Y eso, que parece una pamplina, va sumando y al final, pues digamos que va forjando pues la rutina del día a día y la forma de relacionarse. Entonces luego pues nos enfrentamos a adolescentes con un escaso autoconcepto, no se conocen bien, cualquier fuerza que venga de fuera se vienen abajo y bueno, y hay poca comunicación, ¿vale? Uh-huh. Entonces es un problema muy, muy, muy presente hoy en día, que claro, a veces solamente se ve a la luz cuando ya el niño o la niña definitivamente deja de estudiar, pero hay muchos casos que se van conteniendo, que vamos manteniendo, que vamos apretando, y en algunos casos se hacen muy bien y otras veces pues lo hacemos muy mal. Uh-huh. Entonces es importante tenerlo presente, que uh-huh. ese momento puede llegar. Bueno, cuando hablamos de dejar los estudios hay que matizar, porque siempre estamos hablando de niños, adolescentes ya mayores de 16 años, porque en España la educación secundaria hasta los 16 es obligatoria, ¿no? Es obligatorio estar escolarizado, que acuden al colegio, que cumplan además también con los compromisos, ¿no? Que tienen que cumplir, y hasta los 16 años no se puede trabajar en España. Así que cuando decimos dejamos de estudiar, significa partir de esa edad, ¿no? Cuando ya entran en bachillerato, cuando entran ya en ciclo formativo después de la secundaria, después de eso, y bueno, pues ahí es donde hay que encauzar, ¿no? Como tú decías. ¿Por qué? ¿Por qué razones con esa edad los menores, que aún son menores, deciden abandonar los estudios? Pues mira, Rocío, las razones son múltiples, hay muchísimas, ¿no? Yo le he buscado información, le digo desde mi propia experiencia, hay muchas razones, pero bueno, si yo trate de reagrupar, la causa más fuerte, la motivación más fuerte que subyace a todas las pequeñas razones es que al fin y al cabo el alumno o la alumna no se siente identificado, no se siente a gusto en el sistema educativo, no está bien. Causas, pues bueno, como he dicho, ¿no? A veces un sistema educativo que tiene mala experiencia porque pueden tener algún problema de aprendizaje que no se le ha contemplado en el centro, en el sistema, y pues son niños que van, van con desventaja, por lo que todo se le hace un mundo y lo están deseando de llegar hasta la parte obligatoria para luego soltar, porque para ellos el sistema educativo, ese tránsito es una pesadilla. De hecho, hay muchos adultos que te hablan de la escuela como su peor pesadilla, ¿vale? Entonces, una de las razones pueden ser alumnos o alumnas que tienen algún tipo de necesidad educativa especial que no se le ha diagnosticado, alguna dificultad, no tiene por qué ser algo específico o un trastorno como tal, sino alguna dificultad que no ha sido diagnosticada. Luego también subyace mucho, para mí uno de los más importantes es el sistema de valores de nuestra sociedad actual y el sistema de valores que nuestros jóvenes, la gran mayoría, pues estamos manejando, ¿no? Unos valores muy centrados en el materialismo, en tener, en los medios, las nuevas tecnologías. De hecho, hay muchísimos alumnos pues que quieren dejar de estudiar porque lo que quieren es jugar a los videojuegos, porque quieren ser jugadores de videojuegos, o porque simplemente es que están tan enganchados que no tienen ningún tipo de interés. Entonces, luego también, refiriéndome al sistema de valores, también está un poco hay muchísimos alumnos súper responsables que tienen una capacidad de sacrificio de verdad admirable. Hay jóvenes que son maravillosos, pero hay un gran número de jóvenes que les falta mucha capacidad de sacrificio, porque son niños que han estado educados en una zona de confort, de comodidad. Nunca se han sometido a ninguna adversidad, a ninguna situación incómoda, porque papá y mamá se lo resuelve todo. Si hay un problema en esto, mamá y papá se lo resuelven. Si hay un problema en aquello, lo quitamos de aquí porque esto no le gusta, porque no está bien, porque no me lo vean bien. Entonces, claro, llega un momento que cualquier dificultad que les viene, me quito, me voy, ¿vale? Entonces, razones hay muchas. Yo enfocaría mucho en carencias del sistema educativo, por supuestísimo, que abarca muy poco estilo de aprendizaje y no es flexible, no respeta las diferentes derivas profesionales o los diferentes estilos de aprendizaje de todos los alumnos y las alumnas, ¿vale? No es flexible y esa rigidez pues hace que muchos estudiantes y muchas estudiantes se sientan inadaptados, que no es su lugar, que sienten que no son buenos, ¿vale? Y por supuesto luego eso, el sistema de valores de la sociedad actual, ¿vale? Todo está centrado en los alumnos, muchos jóvenes quieren acceder ya al mercado de trabajo, pero no quieren acceder porque les ha traído una profesión, sino porque se quieren comprar un coche. Exacto. Vale, entonces, eso sí que realmente hay que evitarlo a toda costa como sea, y tenemos que hacerlo bien porque eso realmente sí es muy triste y muy penoso, ¿vale? Que un chico deje de estudiar porque se quiera comprar una moto o se quiera comprar un coche ahí, eso sí realmente es un fracaso a nivel social, a nivel de sociedad, a nivel educativo y a nivel, por supuesto, familiar. Yo no sé la sociedad de hoy en día, pero recuerdo que en nuestra generación, Lourdes, coetánea, el espíritu de sacrificio de nuestros padres en el ámbito laboral nos inspiraba a nosotros y nos motivaba para mejorar en el futuro, ¿no? Uh-huh. No sé si, bueno, eso se ha perdido, ¿no? Yo lo reflexiono mucho, Rocío, eso, porque claro, yo veía cómo mis padres, la vida que llevaban tan sacrificada, y eso me hacía tener muy claro que yo no quería eso para mí. Y eso es lo que me hacía esforzarme. El instituto para mí no fue fácil, no me adapté bien, no, evidentemente fue muy duro, ¿vale? Pero lo que me hacía tener muy claro que yo tenía que seguir para adelante era eso. Pero claro, ahora lo reflexiono bien y digo, bueno, es que mi hija casa no me ve trabajar a mí, que yo llevo una vida súper estresante, pero quizá el problema es que tenemos demasiado protegido a los niños, no les llega nada, no digo que le tengamos, como siempre digo, no digo que le tengamos que contar los problemas ni que haya que adulterarlo, pero quizás los tenemos tan al margen de todo que no son conscientes, ¿vale?, de lo que nos cuesta el trabajo, de lo que nos cuesta conseguir las cosas, y quizás nosotros, nuestra generación, era más consciente de eso, sí. ¿No? Sabía perfectamente, ¿no? Cuando te iban a comprar un zapato de deporte, lo que costaba, valía, exacto. Si era primero de mes, si estaba en la rebaja, o sea, de todo eso éramos conscientes, y eso es sano, eso es bueno, porque te hace pues tener los pies en la tierra, es lo que digo, no es transmitirle a un adolescente todos los problemas para que viva adulterado y amargado, pero sí un poco con los pies en la tierra y sabiendo, porque claro, una característica de los jóvenes de hoy en día, ¿verdad?, que es llamativo, como que siempre digo, no se puede analizar, ¿no? Digo, los jóvenes que vienen un poco pues desorientados, ¿vale? Es que tienen muchas fantasías, que todo se mueve en un mundo virtual, y eso realmente sí es peligroso. Y sobre todo, bueno, pues tienen al alcance de la mano muchísimos elementos, muchos objetos. Me se me viene a la cabeza, por ejemplo, los móviles, ¿no? ¿Qué adolescente no tiene un móvil hoy en día y está activo en redes sociales? Y pues su móvil es su vida, ¿no? Como la de todos. Claro, todo, en realidad, pero bueno. Es como dijimos en el programa, la motivación. Eso, claro, son factores que van muy en contra de... Eso sí estábamos a favor nuestra. Nosotros no teníamos esa estimulación. Claro. Yo no sé si tuviera que estudiar ahora con el WhatsApp, como lo haría. Y, hombre, eso sí va a favor nuestra. Y, claro, estamos en un... Hay mucho estímulo y es difícil seleccionar tanto estímulo. Pero bueno, es lo que es la generación que toca y tienen que aprender a moverse en ella. Claro. De todas maneras, yo me refería sobre todo cuando hablaba de todos los dispositivos con los que podían contar, es el valor de lo que cuesta eso, de lo que cuesta mantenerlo, de lo que cuesta adquirirlo, que muchas veces se nos escapa, ¿no? Bueno, si tiene un móvil, como que se compra cualquier chuchería, cualquier juguetillo. Ay. Y eso, bueno, tiene un precio que hay que pagar y que, bueno, pues quizás los menores no son conscientes del sacrificio que supone, ¿no? Tener eso. En fin, sí. Al margen de esto, que es la sociedad en la que vivimos, sí que los padres tenemos que trabajar en el sentido de reconducir, de orientar, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con una situación como esta que tú me decías, ¿no? Me dice, bueno, yo quiero dejar de estudiar, no quiero seguir estudiando, estoy en el segundo trimestre y quiero abandonar los estudios. ¿Qué hacemos los padres, como tal, cuando nos encontramos con esto? Bueno, el primer paso siempre es el mismo, que ya lo deberéis de saber todos, si atendéis, mantener la calma. Ese lo podéis poner en todos los temas, ¿vale? Mantener la calma. Bueno, es importante, primero eso, el mostrarnos comunicativos. ¿A qué me refiero con esto, vale? La comunicación es más fácil cuando hacemos preguntas abiertas, que permiten al adolescente explicar de manera extensa, de manera más abierta, ¿no?, las razones por las que quiere abandonar el estudio, ¿no? Y muchas veces cuando nos dicen que quieren dejar, empezamos con un discurso nuestro que no lo dejamos razonar. Porque, claro, realmente, Rocío, cuando hablamos, quien razona somos los que estamos hablando. El emisor es el que razona. El receptor está recibiendo, pero el razonamiento no es tan profundo. Entonces, es más importante escucharlo con atención, hacerme preguntas abiertas. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha llevado a pensar esto? ¿Vale? Y escucharlo con atención y con interés, sin interrumpirlo, ¿vale? Tenemos que hacer un esfuerzo brutal, es muy difícil, por comprenderlo, dejar atrás, Dios mío, que se va a dejar, que se me va a poner en la calle, que verás tú, que esto va a ser un mini. No. Vamos a escucharlo y vamos a intentar, no sé, verlo como el hijo del vecino, ¿vale? Que se sienta escuchado. Es que muchas veces cuando el chico o la chica empieza a hablar y empieza a desahogarse todo eso que tenía ahí guardado, que lo estaba pasando mal, le permitimos que razonen y empiezan a ver que no es la mejor opción. Ellos solo reflexionando, ¿eh? O sea, los dejas hablar y cuando empiezan a hablar, ellos solo solas, no quiere decir que se solucione el problema así tan fácil, pero ya empiezan a verlo diferente. ¿Por qué? Porque tenían ahí un montón de emociones, de situaciones encerradas, que cuando la han hablado y han empezado a sacarla fuera, han empezado a verla de una forma diferente. Entonces, de verdad, es importante que sepan que estamos dispuestos, porque muchas veces, no le digo nada a mi padre porque para qué, sé lo que me va a decir. Entonces, que tengamos una actitud abierta y que fomentemos y facilitemos que el alumno, que el chico o la chica se expanda para que pueda sacar todo lo que tiene dentro, ¿vale? Luego, en el mismo momento, pues ponerse en su lugar. Es importante comprender cómo se sienten y por qué actúan así. O sea, ten en cuenta que es lo que yo digo, parece que es lo más fácil, voy a dejar de estudiar. No es lo más fácil, seguro que cualquier estudiante prefiere en un principio que le vaya bien, que todo sea perfecto, o sea, que cuando dice voy a dejar de estudiar, es porque no lo está pasando bien, ¿vale? Previamente ha habido una desmotivación, una frustración, un yo no valgo, no soy lo suficientemente bueno, seguro que ha habido todo eso. Entonces es muy importante ponernos en su lugar, entenderlo y sobre todo intentar ser conscientes del origen de la emoción. O sea, tenemos que llegar al origen. ¿Qué te está provocando esto? Pues no puedo, ya no puedo más, estudio, no apruebo, o no me gusta esto, o no me gusta mi clase, no me siento, no soporto. Hay que escucharlo, ¿vale? Y saber el origen, porque a veces nos quedamos, ¿no? ¿Que quiere dejar los estudios? Bueno, pero quiere dejar los estudios, pero ¿qué más? ¿Por qué? ¿Vale? Entonces es muy importante ponernos en su lugar. Luego, fundamental, pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Pero hay que pedir ayuda a tiempo. No cuando ya el adolescente lo tiene súper decidido por una conversación que le ha contado el amigo que su primo está ganando en Mallorca 3.000 euros al mes. Bueno. Hay que anticiparse, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues todos en algún momento hemos sentido lejanas por nuestro trabajo, creo yo, ¿no? No creo que todo el mundo nunca haya dudado de su trabajo, ¿no? Pues entonces es importante observar a nuestro hijo, ¿no? Pues ya se empieza a ver que no tiene ganas de ir, bueno, que tiene muy poca ganas de ir, porque ganas de ir al instituto un lunes, pues imagino que tienen pocos adolescentes, salvo el que esté enamorado, que se va a hacer un problema, ¿no? Luego, el que no, pues nada. Bueno, mira, otra causa de de dejar los estudios, el enamoramiento, si la pareja está trabajando, si se va afuera, pues muchas veces por esa simple razón, sí, que se puede solucionar, que se puede hablar, que se le pueden dar otras alternativas, pues el chico o la chica se cierra y decide dejarlo, ¿no? Entonces, si observamos que nuestro hijo o nuestra hija está perdido, está desganado, tenemos que pedir ayuda. Para mí, el primer referente, Rocío, sería el tutor o la tutora y el orientador, ¿vale? El orientador o la orientadora del centro son claves, ¿vale? Son claves, son los más indicados, pues, para detectar cualquier problema de aprendizaje o para reorientar, para ver qué posibilidades tenemos. Entonces, tenemos que tirar de ahí. Hay que tirar primero del centro, ya ves. Ni siquiera estoy hablando de un servicio ajeno, de llevarlo a un especialista por lo privado. Primero, el tutor o la tutora, que tiene mucha información, y el orientador o la orientadora del centro, ¿vale? Otra premisa importante, mostrarle la realidad, sin amenazarlo, sin enfado, porque si nos ven enfadados, nos ven como muy posicionados a que queremos que no nos dejen. Entonces, es importante, como se dice, ¿no?, que no se nos vea el problema, que estemos relajados y que hagamos verle la realidad. ¿Por qué? Porque los jóvenes idealizan muchísimo la opción de trabajar, de ser independiente, de no tener que pedir dinero, de irme. Entonces, es importante cómo le hacemos ver la realidad. Con ejemplos familiares o de amigos. Seguro que tenemos un familiar, un amigo o nosotros mismos que dejamos de estudiar en un momento determinado, que luego hemos tenido que retomar o que estamos arrepentidos. Entonces, es muy importante contarle esos ejemplos. Si para colmo esa persona puede volver, o sea, puede hablar con él o con ella, muchísimo mejor, que le cuente su experiencia, qué le pasó, para que no se sientan distintos, para que sepan que eso que le está pasando, pues pasa, ¿no? Y luego, lo más importante, Rocío, porque es hasta donde quiero llegar, ¿no? Nuestro hijo o nuestra hija nos dice, quiero dejar de estudiar, y muchas veces lo que nos centramos es, no, tú estás loco, tú estás loca, tú te crees, pero no, buscamos soluciones ni alternativas. Vamos a ver, es que si ese chico, esa chica nos ha dicho que no está bien, lo podemos sostener, pues chantajeándolo con un móvil, con una moto, asustándonos, diciéndole que no va a salir. Pero es que si no está a gusto, este año lo vas a mantener, pero el trimestre que viene o el año siguiente lo va a dejar ya y ya ni siquiera te lo va a decir, sino que directamente va a dejar de ir. Porque como cuando te lo dijo, no le buscaste la solución, lo que hicimos fue obligarlo, pues ya esta segunda vez no dice nada, directamente deja de ir y ya se pone una actitud más agresiva porque no quiere volver a pasar el proceso. O sea, que si un chico o una chica dice que quiere dejar de estudiar, es que no está bien por alguna razón. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar alternativas, algo tenemos que cambiar. Si no cambiamos nada, esta situación va a volver a repetirse de nuevo, ¿vale? Entonces, ahí vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? El orientador del centro, buscar alternativas. A lo mejor hay chicos, Rocío, que te lo decía por antena, que incluso en la ESO son niños problemáticos de parte de expulsiones y de repente entran en un módulo formativo y se vuelven unos alumnos responsables, no dan ningún problema porque encuentran su sitio, se sienten identificados y sienten que son buenos en eso. Tengo bastantes experiencias cercanas de recuerdo hasta de chicos con episodios de agresividad con sus padres por lo frustrados que estaban y que en el momento que encauzaron, estudiaron lo que querían, cambian totalmente. ¿Qué pasa? Que si ese chico no le dan la oportunidad y lo deja en bachillerato o lo deja haciendo algo que no quiere, pues al final no es que no vaya a hacer un módulo, es que no va a hacer nada. Entonces, tenemos que tener muy claro que ser padre, el mayor acto de amor que implica ser padre es aceptar a nuestros hijos tal cual son, pero evidentemente promoviéndolo a que saquen la mejor parte de ellos, ¿no? A que saquen lo mejor, no es, bueno, mi hijo no quiere hacer nada, como yo no quiero, lo quiero a ti, no. Me refiero a decir, yo lo motivo para que saquen lo mejor de él, pero es que a lo mejor de él no es lo que a mí me gusta, ¿vale? Que todos no pueden ser, todos no tienen por qué hacer carrera. Que una persona que tenga una carrera no le va a ir mejor que una que tenga un módulo, siempre lo digo, ¿no? El futuro está en las personas, no en la formación, pero evidentemente tienen que tener una formación y tienen que tener una especialidad. Entonces, buscar alternativas. Clave principal, el orientador. El orientador maneja todos los itinerarios formativos, todas las posibilidades. El sistema se ramifica muchísimo. Es verdad que nuestro sistema educativo obligatorio, es muy, muy rígido, pero luego tiene una gran ramificación, hay muchísimas posibilidades, ¿vale? Y eso es lo importante, escuchar, no valorar, no decir esto es una tontería, no vas a poder, ¿vale? Intentar escucharlo e intentar buscar soluciones. Bueno, ya si trasciende, pues sí que a lo mejor hace falta un profesional de cara a que se conozca mejor y sepa qué es lo que quiere, porque a veces el problema es la falta de autoconcepto, que el propio alumno no sabe lo que quiere. Claro. Bueno, pues buscar alternativa encauzando, ¿no? Ese futuro educativo, académico, es una de las claves. Y cambiarlo de escenario, Lourdes. Es decir, que ese futuro académico pues no esté precisamente en Ubrique, sino fuera de Ubrique. Y bueno, pues que ese encauzamiento llegue por salir del ambiente en el que se encuentra. ¿Eso es aconsejable o dependerá, como siempre, de la situación? Mira, Rocío, depende. Pero digamos que, bueno, yo siempre lo aconsejo cuando las condiciones económicas de la familia, porque claro, bueno, aunque un sistema de beca, luego hay veces que la beca viene, que no viene, y ya otra cosa, ¿no? Y hay veces que lo aconsejo, yo casi siempre lo aconsejo, tenía que explicar por qué. Porque esa es la situación última, como digamos, la situación o la prueba final que determina si lo que el niño o la niña tiene son falta de límites, que no quiere hacer nada o que realmente, yo he tenido casos que en este caso pues tenía que irse fuera, ¿no? Y entonces el padre, pero es que cómo se va a ir a hacer un módulo de un nivel que lo puede estar estudiando aquí en Ubrique y no tengo que estar pagando. Entonces, bueno, luego se van, encuentran lo que les gusta y les va estupendamente. Y otras veces que se van y lo que hacen es dedicarse a jugar a la play, a salir, a no estudiar. Pues bueno, eso es que es muy, eso tiene un camino muy corto, 3 meses. Claro. Notas, no has estudiado, te vienes. Porque está claro que si eso da ese resultado al principio, una cosa es que le vaya mal una asignatura, pero si va mal y está, entonces sí hay que poner límite, y evidentemente ya eso es un problema de falta de límites, de poca voluntad, y que ya hay que reconducir aspectos personales del adolescente, ¿no? Pero respecto a la vocación, es verdad que muchas veces cuando se van fuera, cambian de ambiente y vienen totalmente cambiados. Pero claro, por sí solo no es la solución, no es una solución aislada, ¿vale? En fin, pues trabajar todo lo relativo a esa motivación, ¿no? Que es lo principal, lo esencial, a la hora de atajar este problema y buscar esas alternativas y ese encauzamiento. Exacto, ¿no? Diálogo, no cerrarnos en una única solución. Pues son las distintas actuaciones, líneas que podemos emprender de acción, ¿no? A la hora de encontrarnos o de trabajar cuando nos encontramos con una situación como esta en la que nuestro hijo quiere dejar los estudios, quiere abandonar los estudios. ¿Qué más nos queda por decir, Lourdes? Pues nada más. Yo cierro, Rocío, con la importancia siempre eso de que tenemos que mirar a nuestros hijos con un margen, con un foco más amplio, que no nos podemos cerrar, que muchas veces vemos que nuestro hijo el bachillerato no le viene bien y nos secamos, o vemos que le gusta más la parte de arte y tenemos que cojamos ciencia porque es que yo quiero que estudie no sé qué. Hay que ampliar, tenemos que ver y tenemos que permitir que nuestro hijo sea él o ella misma, ¿vale? Sin proyectarle nuestras frustraciones, nuestras carencias, nuestras aspiraciones, ¿vale? Las aspiraciones de cada uno, pues las tenemos, mientras estemos en esta vida, tenemos oportunidad de solventarlas. Pero tenemos que mirar a nuestros hijos con un enfoque amplio y, sobre todo, que ellos lo perciban. Tenemos que hacerles llegar, sin decírselo, que lo respetamos y que tenemos interés en lo que nos dice, ¿vale? Y eso se hace desde pequeños. Claro. Evaluando. Yo me quedo también con una cosa que decías al principio, ¿no? Es un periodo un momento en el que están cambiando, ya no son los niños, nuestros niños, sino que son casi adultos, ¿no? Ya, y bueno, pues y a veces en la adolescencia hay muy mala comunicación porque decimos, los adolescentes no quieren hablar, pero es que los padres nos quedamos ahí, no queremos desprendernos de la infancia, no queremos soltar eso y no hacemos un buen duelo de ese niño, y no entonces estamos todavía recriminándole a ese adolescente porque tú antes era, porque todo lo que has cambiado, y no, tenemos que aprender a soltar a ese niño que tuvo una infancia y ya pasó, y ahora viene un adolescente que tenemos que tener las puertas abiertas. Exactamente, y aceptarlo tal cual es, ¿no? Efectivamente. Pues con todas esas recomendaciones y consejos sobre el tema que hemos abordado hoy en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil, vamos a quedarnos agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya atendido en la mañana de este lunes. Lourdes, como siempre, muchísimas gracias por acercarnos a estos temas tan interesantes. Gracias. Buena semana. Buena semana, gracias. Hasta luego.